Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a Venezolanismos. Venezolanismos.net. Reciban el saludo cordialísimo de quienes habla, Steve Bocaranga, certificado de locutor número 15640. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a Venezolanismos. A invitarles desde ya que puedan visitarnos a través de bocaranda.net. También pueden escribirnos a través de bocarandasteve@yahoo.com. Y si lo prefieren, también pueden hacerlo a través de Skype con la clave bocarandasteve. Bueno, vamos a hablar de Valencia. Valencia es la capital del estado Carabobo. Está situada a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas. Es una ciudad industrial, pujante, y que sobresale del resto de las ciudades del país por la amabilidad de su gente y por la limpieza de sus calles. Tiene hermosos sitios como el Capitolio, como la Catedral de Valencia, como el patio interno de la Casa de Páez, la iglesia frente a la Plaza Sucre, una hermosa plaza, la bella Universidad de Carabobo, la Facultad de Derecho, que está bellísima, el bello Teatro Municipal, una de las lámparas más cotizadas en el mundo entero es la lámpara del Teatro Municipal. Y pues una de las casas más antiguas es la de los Celis. Valencia cuenta con interesantes museos que recogen su pasado histórico. La Casa Páez, por ejemplo, tiene en sus paredes grabados de varias batallas de la independencia en donde participó José Antonio Páez. La Casa de los Celis recoge la arquitectura de una casa de la época colonial. La Casa de la Estrella fue primero el Hospital de San Antonio de Pauda y posteriormente sirvió de sede del Colegio Nacional de Carabobo. Hoy en día es una interesante casa museo. ¿Puede usted visitarlo? Allí en Valencia. También los salones de la Casa Páez, es uno de los salones más bellos que están en el estado de Carabobo. Valencia cuenta con numerosos parques. En primer lugar, podemos mencionar el Parque Peñalver, utilizado por los valencianos para trotar y pasear por sus linderos. Este hermoso parque es muy utilizado hasta diariamente por los valencianos. Otro de los centros turísticos que también son concurridos por los valencianos amantes del ejercicio es el Cerro Casupo, el cual cientos de personas suben todos los días para ejercitar piernas y pulmones. También para los niños y adolescentes hay dos lugares muy atractivos: el Acuario de Valencia, el cual las toninas entrenadas hacen sus exhibiciones y cuenta con una extensa cantidad de peces. Otro de los parques de atracciones concurrido es Duna. Este precioso parque cuenta con un tobogán acuático grandísimo, el cual pues es de atracción para todas las edades. Y para las personas que les gusta la historia, pueden acercarse al Arco de Carabobo, donde se realizó la batalla de Carabobo, y qué sé yo, la independencia de Venezuela. Usted puede ver el gran arco con monumentos allí hecho. También Carabobo cuenta con algo que no debemos dejar de mencionar. ¿Cuál es? Es la segunda plaza de toros más grande de Latinoamérica, obviamente después de la de México. Y esta es la Plaza Monumental de Valencia. Esta plaza monumental, la cual sirve de escenario no solo para las corridas de toros, sino también para las bandas musicales y otros espectáculos que se realizan para los valencianos. Si usted no es de Valencia y está en Venezuela, le invitamos a que la visiten. Y si usted no es venezolano, le recomiendo pues que vaya a conocer a Caracas, Barquisimeto, por supuesto Margarita, Valencia, que sin duda le va a dejar un lindo recuerdo. Bueno, quiero recordarles a todas las personas que nos escuchan por primera vez, estamos en venezolanismos.net. Este es un podcast que se realiza con mucho cariño desde la ciudad de Miami, aunque también comenzamos en Los Ángeles, ya vamos en Miami, ahora pronto no sabemos, pero aparentemente vamos a hacerlo desde Hawái. Todo depende lo que Dios quiera. Ahora bien, quiero mencionarles a todos ustedes que pueden escribirnos, mandar sus aportaciones, cualquier palabrita que usted quiera escuchar aquí, con mucho gusto la vamos a mencionar. Quería decirles de que si usted seguramente en estos momentos tiene algún sueño y pues lo puede cumplir, entonces tu sueño es tuyo. Pero si ese sueño no lo puedes cumplir porque lo es muy difícil, sigue adelante con ese sueño imposible, porque ese sueño no es tuyo, ese sueño es de Dios y lo vas a poder hacer con la ayuda del Todopoderoso. Todos somos pecadores. Tú has pecado, yo he pecado, pecaste hoy, yo pequé hoy, pero nos arrepentimos, Dios nos perdona y continuamos adelante. Sabemos que somos pecadores, pero Dios te ama, te quiere, me ama y me quiere, y para ello te invito a que lo conozcas. ¿Cómo? A través de muchas iglesias que están cerca de ti. Dile al mismo que Él te ayude, Él te va a ayudar sin duda alguna. Dile, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Mis amigos, quiero recomendarles desde ya a todas las personas que quieren leer todo lo que hemos escrito durante muchos, muchos años que tenemos con Venezolanismos, puede ir directamente a venezolanismos.net y allí a su izquierda le va a salir un botoncito que dice diccionario. Usted va allí y va a conseguir las diferentes palabras, jerga, argot, modismos, expresiones usadas por los venezolanos. Recomendándoles desde ya que usted puede regar la voz que existe este podcast, regar la voz que existe esto para usted. Todo el tiempo, desde hace ya mucho, mucho tiempo atrás, está Venezolanismos. Mis amigos, vayan con Dios, pero recuerden, regresen la próxima semana y sean grandes de corazón. Se les quiere, un beso. Bye. Venezuela, mi padre.